como Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos de todo. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿verdad? ¿Eh? Ayer os dejé un poquito con una impronta así, un poquito y tal, con esta pobre gente de ahí, estos padres que van los sábados ahí a al McDonald's. Venga, pues hoy lo voy a intentar arreglar. Y lo voy a arreglar bien. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Porque os voy a hablar. Os voy a hablar del Crazy Horse de París, del Lido de París y del Moulin Rouge de París. ¿Qué os parece? Del Folies Bergère os podía hablar también, pero es que ¿sabes qué pasa? Que no vais a poder ir porque creo que está cerrado. Lo cerraron. Se puede visitar de lo que fue. Y todavía pues sigue allí con unas pasarelas ahí, no sé qué tal. Pero prefiero no hablaros del ¿cómo se llama? Del Folies Bergère, porque ¿para qué si no vais a poder ir? Yo voy a hablar de cosas que podéis ir ahora, que queréis ir, yo os lo recomiendo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Mira, ahí con los niños de momento no podéis ir, ¿no? Porque tal. Hombre, podéis ir con los niños si tenéis de estas familias que tienen dinerito y tal y cual. Bueno, pues podéis ir con la excusa de me tengo que llevar a los niños a Euro Disney, por ejemplo, ¿no? Os estoy dando una idea, a vosotros que tenéis dinerito. Lo que pasa es que los que tienen dinerito son los que no oyentes. Pero bueno, pues si les llega a algún no oyente y tal y cual, ¿no? Tal, porque los que me oyen, yo, vamos, estoy totalmente seguro que a dos velas, como el viajante, pues lo mismo, exactamente igual. Bueno, pues, perdón, lo que os quería decir, pues a los no, esto va para los no oyentes. Os cogéis y decís, decís, pues yo qué sé. Generalmente tenéis mucho contacto con las suegras y con los suegros y tal y cual, y les decís, oye, mira, que es que nos vamos a llevar a los niños a esto, a Euro Disney y tal y cual, y no sé qué, y oye, te podrías venir con nosotras y tal, y nos ayudas un poquito y tal y cual, y os lleváis a la suegra para que luego se quede con los niños en el hotel, y así os podéis ir vosotros al Crazy Horse y a los sitios que os voy a decir ahora. Os he dado una idea, a no ser que cojáis y decís con todo el morro, os cogéis y os piráis y le dejáis a los niños, se los dejáis ahí a tu suegra y tal, que ya bastante tiene, o a tu suegro, o a tu madre, o a tu padre, oye, tal, papá, que nos vamos unos días, tal, no sé qué, no sé cuánto. Te dejamos los niños, pero oye, que también te dejamos a la muchacha, que se queda la muchacha con los niños, que los cuida, que los arregle, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora, luego la pobre muchacha luego cambia la ama, y la otra, pues, con sus rarezas y tal y cual, y luego, en fin, yo qué sé. En fin, para sacarle defectos a la pobre muchacha. Bueno, venga, hacedme caso. Yo fui de otra manera a aquellos hijos. Yo fui de otra manera, ¿no? Mi padre, que siempre vendió buen género. Que eso es importante, eso es importante. Ahora en las casas, en la familia, pues se vende el género pues de aquella manera, lo que te dé dinero. Da igual, hoy una cosa, mañana la otra, cambia, no sé qué, yo qué sé. Nunca te conformas con el género que te dan, siempre protestando, no sé qué, no, antes. No, mi padre llevaba buen género, muy, muy buen género. Un género que habría que trabajarlo muy bien y tal, pero que era bueno. Yo, ya veis, yo lo engaño. Yo no puedo engañar, o sea, lo que llevo no engaño. Que yo, o sea, cuando llego y saco una cortina a la maleta y la gente la ve, la toca, ¿la engaño? ¿La voy a engañar? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No, es que esto no te preocupes que no arde. O sea, toca el plástico, que lo está tocando, y le digo, no te preocupes que el plástico, pero no arde, no, esto lo echas ahí al fuego, no arde, se queda como está. Hombre, no. No puedo, o sea, ves ahí la foto, que eso sí me lo preguntan, por ejemplo, pues el logo que lleva, pues sí me preguntan, me dicen, oiga, esto se va a quitar pronto y tal, digo, esto no, vamos a ver, si usted se ducha con agua hirviendo, que es imposible, pues igual que se le va la piel, pues se puede ir el este de la cortina, igual le dura más el logo de la cortina que la piel, si usted se ducha con agua hirviendo, siempre y cuando esté por debajo del punto de ebullición, esto no se va a ir. Hombre, vamos a ver, si usted me arrastra la cortina por ahí y tal, pues es muy, muy probable que se le vayan las cositas y tal. Y yo qué sé, yo le digo una cosa. Si esta cortina está impecable, o sea, está más o menos bien, o se le va el logo después de haberla usado 25 años, yo le doy, me comprometo a darle otra cortina. Usted póngala. A los 25 años, si usted ve que se le ha ido el logo, me llama, que yo estoy ahí, que yo doy garantía, de 25 años por el logo de la cortina. Ahora, no me llame si se la ha rajado o se ha dado usted un patinazo en la ducha y se ha cargado la cortina. Eso, para eso no me llame. Ahora, para todo lo demás, yo estoy ahí, Llevo mal, bueno, llevo un género regular, pero asegurado. Yo se lo aseguro, el género que llevo, se lo aseguro. Y no le miento, porque lo ve usted, lo toca, tal. Lo que no puedo hacer es decir, oiga, lo puedo usar, veo así, si me convence y tal, luego se lo devuelvo. No. Mire usted, no, porque esto es una cosa higiénica. Usted, ahora mismo, si va a comprar, o su señora, por ejemplo, que es antidema, va a comprar lencería, y por ejemplo, oiga, lo más normal es que cuando usted ha comprado, esa es su señora o tal, ha comprado 4 pares de bragas, se las prueba todas, no las va a devolver. Vamos, yo no iría a devolverla. No, es que me las he probado con... ¿Con qué se va a probar usted las bragas, señora? Dígame usted con qué se ha ido a probar las bragas. ¿Con qué? ¿Qué se ha puesto? ¿Qué se ha puesto antes de la braga? Para que yo se la pueda devolver, para que esto no esté... Hombre, no, es que yo me las pruebo con mucho cuidado, ni con mucho cuidado, ni con... Eso no se puede. Igual la cortina de baño, si se ha colocado, si usted la ha puesto ahí, le ha salpicado agua mientras que estaba puesta, y bueno, no es para estirarla, pero para tal, si está estirada más, no pasa nada. Pero que con el jaboncillo, lo otro, y vete tú a saber, no, eso no se devuelve, igual que las bragas, lencería fina de las señoras, que no se puede devolver, no se puede, por mucho que eso, no se puede devolver. Pues a los bañadores sí se pueden devolver, pues les ponen ahí una tira de plástico o de goma o de yo que sé, les ponen ahí, yo que sé. Bueno, venga, que yo no he vendido lencería, la he visto y tal, pero no he vendido. Bueno, venga, vamos a ver, vamos a poner un poquito del Crazy Horse. ¿Cómo fui yo al Crazy Horse la primera vez? Pues, ¿está un poco alto esto? Sí, está un poco alto, ¿verdad? Es que esta señora canta alto. Pues, la primera vez que fui yo allí... ¿Cómo fue la cosa? De repente, tenía yo 18 años y ya mi padre ya quería que yo empezara ya con algo más serio, ¿no? Y tal y cual, estaba ahí preparándome y tal, y me dice, oye, que nos vamos a París. Digo, sí y tal. Dice, sí, que tengo que mirar unas cosas allí, para lo mío. Y tal, y ya te vienes tú conmigo y lo ves también y no sé qué y no sé cuál. Avión, en avión, con mi padre a París. no sé qué digo. No veas tú y tal. Negocios, ¿eh? Íbamos de negocios. Íbamos ahí a... Me acuerdo que me llevó mi padre a un hotel ahí que estaba en los Champs-Élysées. Ahí que se llama el Hotel Clarige. O Clarish, depende. Un hotel muy chulo, ¿eh? ¡Wow! Pedazo de hotel. Estaba allí muy viejo, muy viejo, muy viejo. Era hotel que tenía ascensorista. Y el ascensorista tenía un reostato. ¿Sabes lo que...? El no oyente sí sabe lo que es el reostato. Bueno, pues tenía una palanquita y te dejaba el tío centrado, ¿eh? En el piso. ¿Sabes? Allí. Hotel era muy viejo. Es lo que tenía Francia. Lo que tenía Francia es que tenía siempre unos hoteles muy viejos. Ahora ya creo que ha renovado y tal la flota de hoteles y ya están mejor. Pero antes, madre mía, qué hoteles, qué hoteles. Ahora saca unos pequeñitos, se llaman el Ibis, que es igual que la raticida Ibis. Tiene el mismo nombre que la raticida. No sé si se escribe diferente. Antes veías en el metro, ¿verdad? Raticida Ibis, para las ratas. Pero las ratas se han reído de la raticida de Ibis, pues toda la vida. La rata, mira, esta, la raticida Ibis. Ese tenía buen género también, vendió mucho. No lo llegué a conocer yo, pero el de Ibis ha vendido mucho. Bueno, pues el Hotel Ibis, que no sé si se escribe igual que lo de la raticida, pero suena lo mismo. Bueno, pues el del Hotel Ibis, el Hotel Ibis es para cambiarte y salir corriendo. Lo tiene ahí, si alguna vez vais ahí, que tenéis que hacer noche ahí en el Charles de Gaulle, y tal, en la terminal 3 o 4, una terminal que no es terminal porque no van aviones, pero le llaman terminal porque están los hoteles. Vais ahí, cogéis el autobusillo que os lleva gratis, pum, pum, en el Ibis, barato. 80, 90 euros, me parece que era pasar la noche ahí en el Ibis. Sin ningún problema. Tranquilidad, tal. Pero bueno, yo no fui al Ibis, yo fui al Claris. El Claris, el ascensorista, tal. ¿Qué te ponía ahí? Y ya la primera noche, dice mi padre, dice, te voy a llevar, hijo, tenemos que ir al Crazy Horse. Digo, ¿Crazy Horse, papá? ¿Y eso qué es? Dice, eso es un nightclub, es una sala de fiestas y tal y cual, nocturna. Oh, Dios, está, papá. Dice, sí, y digo, ¿me va a dejar entrar? Y digo, tiene 18 años, ¿no? Y tal, y le digo, sí, pero, papá, pero es que en España todavía es 21. Sí, pero aquí es 18. Aquí 18. Y tal, bueno, pues venga, ya con mi padre y tal y cual. Y no sé qué. Y dice, vamos a ver al señor Vences. Digo, señor Vences. Digo, el ventríloco, papá. Dice, sí, el ventríloco y tal. Digo, y tiene un sobrino que es el moreno. Y dice, sí, pero decía mi padre, dice, pero el moreno no tiene nada que ver con el señor Vences. El señor Vences es el señor Vences, que trabaja en Las Vegas, que trabaja aquí en el Crazy Horse, que va internacionalmente. El señor Vences es una maravilla y tal igual. Vale, muy bien, papá, tal, vamos allí, tal, no sé qué, vamos para allá. Y según llegamos ahí, el Crazy Horse estaba, en el que yo fui, estaba en la avenida del Jorge V, este, que estaba en el hotel Jorge V, ya pues, orilla, pero al Jorge V no fuimos, a ese hotel no, porque ese hotel, yo qué sé. No, o sea, ahí no fuimos. Mi padre llevaba buen género, pero no hasta el punto de poder ir al Hotel Jorge V. ¿Sabes? Además, mi padre estaba muy bien. Lo que gustaba mucho los Campos Elíseos, porque ahí tal, había cuatro sitios ahí para cenar y tal, para pinchar, para tomar algo, y le gustaba mucho. Bueno, y tal. Que además él se movía por ahí, él le gustaba eso. Bueno, total que vamos ahí tal. Digo, bueno, venga. Por la noche va andando, no está muy lejos, fuimos andando, pum, pum, pum, pum. Mi padre se conocía a París, se lo ha pateado mucho, ha vendido mucho por ahí, y entonces se lo conocía y tal, y ya me llevaba a mí también para ver si tal. Pero yo ya me di cuenta, digo, joder, como no vaya a la zona de Pigal a vender cortinas y todo eso, aquí no vendo nada. A lo mejor pues donde los argelinos y todo eso, pues ahí que hacen unos cuscús. Qué cuscús me comí ahí, no hace mucho. Ahí, orilla el Sacré-Cœur, ¿sabes dónde está el Sacré-Cœur? Sí, el no oyente, sí, porque ha estado en todos los lados el no oyente, o sea que tal. Es de los de la mesa de los jueces y todo eso, o sea que ha estado. Bueno, pues orilla el Sacré-Cœur, antes de llegar a una tienda que venden telas y cosas así, bolsas y de todo, y sombreros, pues antes de esa, que es la que hace esquina, pues un poquitín antes hay un bar ahí, un restaurante, que si, y yo os digo una cosa, si pasáis por allí, no mirar mucho, o sea, ir al contenido, ¿sabes? Al contenido de la cosa, no al continente. Al continente no miréis al continente, mirad el contenido, que es el cuscús que os van a poner, que está buenísimo. Ahora, como miras al continente, que es el cuarto baño que tienen, vamos, o el retrete, no entras. No entras. O sea, ir con las manos lavadas de otro sitio. ¿Eh? Y o si no, en su defecto, pues no toquéis nada con las manos si veis que habéis venido en el metro o lo que sea y tal, pero os ayudáis con pan o algo, tal, pero vamos, que no tocar mucho. Para el baño no vayáis, ya os lo digo yo, no vayáis al baño. Utilizar otro baño de otro sitio porque ese está asqueroso, ¿sabes? Bueno, tal, bueno, total que es que, pues si es que me voy así, estaba en el Jorge V. Que me voy del Jorge V, fíjate, del Jorge V me voy a Pigal. Y vuelvo, pues no tengo ningún problema, y vuelvo. Y sé ir, fíjate, andando. Sé ir desde la zona de Pigal del Sacré-Cœur, me voy sin ningún problema otra vez a los Campos Elíseos. Sin ningún problema. Y encima paso por la ópera y paso por ahí, por cómo se llama esto, donde está la Galería Lafayette. Que la Galería Lafayette, fíjate lo que os digo, tienen todavía las mismas escaleras mecánicas que tenía Galerías Preciados. ¿Os acordáis esas escaleras mecánicas de Galerías Preciados, que fueron una de las primeras que las señoras no se atrevían y cogían el ascensor porque no se atrevían por las escaleras, que tenían los laterales de una chapa de plástico de color como rosita? Sí, el no oyente ya sé que lo sabe. Ya, joder, nos ha jodido. Es que el no oyente lo sabe todo. Si es que lo sabe todo, si es que yo no sé. Claro, por eso no me oye, porque como ya lo sabe todo, pues que, ¿para qué me va a oír? Digo yo, ¿no? En fin. Bueno, venga, pues sí. Entonces, que sé ir perfectamente. Y va pum, pum, pum, callejeando. Luego, oh, me gusta a mí. Ya digo, París me gusta mucho. Está en Londres alguna vez y tal, que allí pues me cuesta más vender género, porque ahí las cortinas de baño que he vendido pues han durado más. ¿Por qué? Porque es que el inglés no se ducha mucho. No, que no, no. El francés, que dices tú, joder, pero el francés tampoco. Pues sí, claro, hay más pillado un poco. El francés es más de bidet. Es más de bidet. Pero bueno, el francés, como le gusta mucho la tonterita y tal y cual, pues ya le vendo esas cortinas que le vendo yo con la Torre Eiffel, o bueno, ya las que más que la eso yo vendo allí a gente en lo que es el Santiago Bernabéu, que llevo la cortina el Santiago Bernabéu, pero lo llevo el anterior, el que ponía Don Santiago y tal y cual, el que la puerta cero, donde el palco daba a la Castellana. ¡Wow! Ese es el que llevo allá y ese lo vendía mucho. Ahora, pero si es que ahora, como no sé lo que voy a vender ya, ¿para qué me voy a coger y voy a hacerle ahora un logo nuevo del Santiago Bernabéu nuevo? ¿Para qué? ¿Para lo que me queda de vender? ¿Qué me queda de vender? Si es que no lo vendo, si es que además no lo vendo, no lo vendo. Me dicen, oye, pásate a lo de las mamparas. Yo no me paso las mamparas, si es que yo no sé de eso, si es que eso tendría que ser un obrero el que lo sepa, un albañil, si yo no entiendo de eso. No te voy a meter ni una mampara, yo que te vendo el cristal ahí. No lo sé. Además que a la gente esos cristales de la mampara no, pues igual le pones el logo, vete tú a saber, que podía quedar muy bonito, si era ahí de toda la Castellana, el logo ahí. Todo muy bonito, las Cibeles y tal, te puede quedar en casa precioso, pero la gente no va a eso, le da la mampara y tal, y luego lo tiene todo lleno de jabón y tal, y todo lleno de gotas y tal, fatal. Bueno, venga, entonces íbamos a ver, llegamos ahí, y en la puerta del Crazy Horse, en la puerta, un tío enorme, pero grande, grande. La puerta del Crazy Horse no era grande, pero el tío que había allí era dos veces la puerta. Iba vestido de policía montado del Canadá, con sombrero, con todo, con su casaca roja, con sus pantalones, ahí con la línea esa. No sé si él llevaba la línea roja, me parece. No. En los pantalones no me acuerdo. Un uniforme precioso, pero precioso. Mira, fíjate, perdón. Que siempre digo eso, cómo le hubiera gustado a mi madre que yo hubiera sido marino, pues a lo mejor también le hubiera gustado que hubiera sido policía montado del Canadá con ese uniforme ahí, pero en el Crazy Horse, imagínate que dijera a mi madre, ¿dónde trabaja tu hijo? Pues es policía montado del Canadá y está en la puerta del Crazy Horse. Eso, Eso es mucho, cucurucho, ¿eh? Eso es mucho, eso es mucho. Eso tú lo pones en un currículum de esos, ¿eh? Que vas, pues yo qué sé, que quieres para trabajar ahí, yo qué sé, en una tienda de en un colmado o algo de eso, ¿no? Y le pones, ¿y usted qué ha trabajado antes? ¿Se conoce el sector? Hombre, sí, yo he estado vestido de policía montado del Canadá en el Crazy Horse La Puerta. Y te dicen, bueno, pues váyase usted ahí que quieren gente para ir de Papá Noel en Navidad. Pero aquí usted, aquí que tenemos muy mala leche en España. Es que un tío que se ha vestido de policía montado de Canadá y se ha puesto en la puerta del Crazy Horse y se ha tirado 3 o 4 años, ese hombre puede hacer lo que quiera. Lo que quiera, pues no, señor. No puede ser reponedor. Reponedor no puede ser. ¿Por qué no puede ser reponedor? Porque como no ha sido antes reponedor, no puede ser reponedor. Y te mandan, a lo mejor, pues eso, para que te den un trabajillo de 20 días vestido de Papá Noel. Como mucho. O de real. Bueno, aquí, en Madrid y tal, pues es más de Reyes Magos. Que te ponen de Reyes Magos. De Rey Mago. De ese. Y tal y cual. O de paje. Porque ya los reyes, ya no, como no les dejan hacer nada, pues ya son los pajes los que los quieren hacer todo, ¿no? Que les han usurpado. Y tal. Pues ahí está la cosa. Bueno, venga. Y voy a seguir. ¿Cómo va la cosa? Sí, bien. Entonces, ¿qué os parece si para ya la presentación, porque nosotros lo primero que hicimos, bueno, lo que hizo mi padre y yo, ¿no? Es, se presentó, no al policía de Montal Canadá, ese está ahí, pero no habla. Está ahí, no hace nada. Está quieto, parado y tal, y bastante hace que está. Ahí hablamos con, ahí donde el concierge ese, donde la entradita que tienen ahí, donde se deja el sombrero, que nosotros no llevamos el paraguas o lo que sea y tal y cual, o el abrigo y tal, y entonces a lo de la silla de los abrigos. Entonces le preguntamos que había un señor ahí y tal, y le dijimos, por favor, podemos, dice mi padre, venimos de parte del señor Vences, pues mi padre ya había hablado con él. Ah, el señor Vences, sí, usted es tal y cual. Dice, sí, soy el viajante primero y aquí traigo a mi hijo que va a ser viajante dentro poco. Y tal, y digo, ah, muy bien, muy bien. Y nos dijo, mire, mesa no hay de momento. Entonces pónganse ustedes detrás porque no hay mesa, está todo reservado, está tal. Y entonces nos pusimos al lado de la barra, que había una barra ahí tal y cual, y nos pusimos ahí, mi padre se pidió algo y tal, y no sé qué, y, luego vino, al ratito vino el señor Vence, hombre, tal, viajante, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. El señor Vence, mayor, bastante, bastante mayor, que no murió hace mucho, murió con 90 y tantos años y tal, y estaba, no sé si estaba trabajando todavía, con 90 y tantos años estaba trabajando, por lo visto, el señor Vence en Las Vegas, o sea que imaginaros, qué tío, tal, no sé qué, muy contento, muy contento. Y tal. Os voy a poner un poquito, a ver dónde lo tengo yo aquí, el señor Vences, para que os hagáis una idea, si podéis, de quién es el señor Vences. Los no oyentes le conocen de toda la vida, señor Vences. Vamos, se han ido a ver a Las Vegas siempre, cada 2x3. Bueno, venga, el señor Vences, adelante, el señor Vences. How is your throat today? No good, no, no, so, so, oh, this is nothing, no, no, listen to me, follow me, let me see one thing. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, so, so, la, la, ti, ti, do, do, good. You can read for a while, because I have many, many things to do. Sure, sure, don't worry for that. No, no, I remember you very, very well. Sure. Sure. Hello, my friend. No yet? No. No, no, no, no. Are you tired? No. No? No. Okay? It's all right. Hola. Will you do me a favor, Pedro? No. Yes. Are you tired? No. Not very tired, eh? No. Good. Rest for a while. ¿Yato? No. No. No. I have something nice for you. Yes. Yes. Very nice. Very nice. ¿De dedo? No, no, no. I'll teach you, Joe. Yes. Yes. Are you in a hurry? No. Good. That's nice for you. What is your first name? Cecilia. Beautiful name, Cecilia. And second name? Chicken. Very nice. Your name? My name is Señor Vences. Oh. This is Gianni. How are you? Fine, you? Fine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Please, eh? Yes. Yes. Please, también en la casa de Cares. Please. Quiet, eh? Yes. Yes, that's all. That's all. Huh. Huh. Huh. You like Cecilia? Very much. You like Cecilia? No. I don't like you neither. So. Tell me, Gianni, what is your telephone number? You remember? 343. Are you sure? Sure. Help me, please. No. Yeah? No. Nice, you? No. It's a nice voice, nice fair. Giorgi? Yes, Signor Vente speaking. How are you? No. Very well, thank you. Will you do me a favor? No. Yes, please call to your brother. No. Yes, now, please. Are you tired? Not yet. All right, take it easy, please. Hello? Moreno. Yes, how are you, my friend? How are you? Good, very happy. Listen to me, please. Yes, Moreno. No, no, can you bring me, please, No. No, listen to me. Bring me now one ice cream. One. Two. One. Two. One or two? Two. Two. Three. Two or three? Seven. Yes, please, and listen to me too, very, very important. Tomorrow morning we have very big rehearsal. I don't know exactly at what time. No. No, 1 second, please. Gianni. Tell me. At what time rehearsal tomorrow morning? 7 o'clock? Ten. 10 o'clock? Yes. Yes? Yes. Ten. 10 o'clock? I don't care. All right. Yes, please, tomorrow morning, 10 o'clock, repeat after me. Tomorrow morning, 10. 10, don't forget. No. No? No, thank you very much. Okay, it's all right. All right, thank you. Thank you. One, two, three. El señor Vence, ¿vale? El señor Vence, bueno, vamos. No sé si lo podéis ver, lo podéis seguir viendo en YouTube, tiene cosillas en YouTube y tal. Es el señor Vence podía fumarse un cigarrillo, que él no fumaba, pero lo hacía, o sea, se lo fumaba sin tragarse el humo, pero y podía, mientras que se estaba fumando el cigarrillo, podía que uno de sus muñecos hablara. O sea, era un ventrílocuo de verdad. Hablaba con el estómago ese señor. Era increíble. Podía hacer una cosa que es muy difícil, es cambiar de voz de un muñeco a otro sin pasar por él. Eso es muy difícil. O sea, tú que está hablando un muñeco, un muñeco, por ejemplo, el niño ese que tiene, que se pinta la boca, los labios, se lo pinta en los dos dedos y tal, luego le pone una peluquilla por encima y da, es increíble. Y luego el pájaro ese raro que tiene, que seguramente el moreno, el cuervo, le copió el pájaro a su tío. ¿Cómo su tío? Pues no pasaba nada. Pero no tenía nada que ver el moreno con su tío Vences. O sea, nada que ver. Bueno, la cosa carnal, nada más, pero lo demás, nada más. Y ahí, impresionante el señor Vences. Toda la vida trabajando, vivía para esta y haciendo estudios de sus cosas y tal. Era buenísimo, era bueno, ¿para qué os voy a contar? Bueno, vamos a poner un poquito de música del Crazy Horse, para entrar así un poquito en... Para poneros un poquito en situación, que no es para daros envidia, que no, envidia yo no quiero dar, no, oye, que sea, en París hace frío y llueve, lo quiero contar porque además, si, ¿qué envidia os voy a dar a vosotros? Y sobre todo a los no oyentes, ¿qué envidia les voy a dar si los no oyentes y eso ya han estado viendo el sol de medianoche? Han estado en el Canadá. Han estado en la Sudáfrica, han estado en todos los lados mejores, han estado en la ópera en Viena, ¿qué tal? Que en todos los lados han estado. En la mesa donde yo no me gustaría sentarme si me invitara el Lotario a la boda de su hija, allí y tal, que no me gustaría sentarme ahí, en esa mesa. Todos los que están en esa mesa han estado en todos esos sitios. Pero seguramente... Claro, ellos me dirán, sí, pero mientras que tú estabas yendo al Crazy Horse en París, nosotros estábamos ya en la carrera estudiando mucho y aprendiéndonos todo el código civil y el código penal y el mercantil y todo lo que... y todo eso. Ya estábamos ahí y tú mientras por ahí. No. Yo estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo con mi padre, callao. Que yo no hablaba una palabra, a mí me contaba las palabras que yo hablaba, por eso quizá ahora me he metido a ser locutor de radio, porque como no hablaba nada, yo podía hablar, Ahí está mi padre, los amigos, los conocidos de mi padre, a quien iba a vender y quién es. Y ahí yo no hablaba. Yo era como una esponja, todo lo que era para aprender. A ver este truquillo para vender esto, el truquillo para vender lo otro, tal. Luego me di cuenta que para vender, como utilices trucos, no vendes nada. O vendes una vez y ya no vendes nada. Que la sinceridad y eso es lo mejor para poder... para poder vender. Como digan mentiras, no, es que no venden nada. Bueno, vamos a poneros un poquito en situación del Crazy Horse de París. ¿Vale? Venga, un poquitín. A ver. Let me entertain you. Let me make you smile. Let me do a few tricks, some old and then some new tricks. I'm very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirit to climb. So let me entertain you, and we'll have a real good time. Yes, Mom, we'll have a real good time. Let me entertain you. Let me make you smile. Let me do a few tricks, some old and then some new tricks. I'm very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirit to climb. So let me entertain you. We'll have a real good time. Yes, sir. We'll have a real good time. Ladies and gentlemen, are you ready to see tonight the most beautiful girls in the world? Let me entertain you. Tú fíjate qué entrada. Tú imagínate qué entrada ahí. Wow, con el let me entertain you. Déjame que te entretenga. Ya te lo dice, ¿eh? Bueno, eso es la entrada y tal y cual. La chica que canta sí se la veía. Pero la voz del hombre es... no sé, al hombre no se le ve. Se le oye la voz, pero no se le ve. Ahí hombres no salen, ni uno. No sé por qué, bueno, está el camarero, tal y cual, pero hombres realmente no salen por ahí. Yo solamente tal. Nosotros estábamos, ya os digo, estábamos, perdón, pegados a la barra y tal, porque no había sitio. Pero el sitio es muy pequeñito, o sea, desde lo que era la barra, es que no sé si lo habrán cambiado y tal, hace mucho que no voy por allí, pero lo que era la barra, a donde esto... Vamos a ver, el escenario no tendría más de unos 6 metros o 7 metros de ancho por 2.10 como mucho de alto, para que no se den las chicas con el techo y tal, y se veía perfectamente. Y a todo esto, claro, cuando empieza todo el espectáculo, ¡pa! Luz negra. Se apaga todo y ¡pa! Y la luz negra. Claro, el no oyente ya sabe lo que es la luz negra, ¿eh? Toda la vida viviendo en una luz negra, ¿eh? Nada, venga, hombre. Pues se pone la luz negra, ¿sabes? La luz negra es eso, que todo lo blanco se refleja mucho más. Y es una cosa que tiene mucho peligro también, porque la gente casposa, si por ejemplo lleva un jersey oscuro y esas cositas blancas de caspa la tiene por el hombro, ¡buah! El reflejo que la se le nota, dice, buah, macho, este es un casposo, pero vamos, pero total, bueno, total que, en fin, le pone la luz negra. Y aparecen ya nada más que aparecer la luz negra, aparecen esas chicas que todas llevan como el mismo corte de pelo, todas. Es un corte de pelo por encima de pelo liso, una peluca, yo creo que es peluca. Todo lo que llevan las chicas estas son pelucas, ¿no? De diferentes colores, puede ser color rojo, color blanco, imagino, esa peluca color blanca con la luz negra, ¡buah! Se refleja una barbaridad. Por eso a mí me gusta mucho, que siempre lo he dicho, cuando tal, cuando vendo alguna cortina que otra, le digo, mire señora, aquí en el baño, lo que puede decir usted, pero esta cortina de tal, no sé qué, digo, mire, esta cortina es blanca, está muy bien, es blanca. Usted, quite la luz esta, póngale una barra de neón de luz negra al baño y verá usted, señora, verá usted qué bien la cortina y todo. Incluso si usted se mira, usted así se ha visto usted, ¿no? Al espejo se ha visto, yo no me meto con ellas, ¿eh? Pero usted se ha visto al tal, que usted está muy bien, señora, y tal, con, de verdad, y eso, y eso le digo, la señora no hay por dónde cogerla. Pero bueno, le digo, usted coge y cuando entra en el baño, pone la luz negra, ¿eh? Y se mira al espejo y yo, de verdad que cambia usted un montón, de verdad que es una cosa muy llamativa, que tal, que no sé qué, que tal. Dígaselo a su marido, que ponga una luz negra en el baño y cuando entren ustedes, usted los dos, que ya tienen unos años, le apaga la luz, pone la luz negra y ya verá usted cómo es mucho mejor, hombre, que es mucho mejor, que la va usted a poner mejor y le va a quitar... Que hay que ser muy delicado para estas cosas. Cualquiera le dice a una señora de estas que la luz negra le va a quitar kilos, ¿eh? Que lo quita, ¿eh? Que quita kilos y además los dientes te los pone más blancos, los ojos más blancos. En fin, es la luz negra que resalta lo blanco y lo negro lo pone más negro todavía, ¿sabes? Por eso hay que tener cuidado con la caspa, ¿eh? Luz negra y caspa no se llevan bien. Bueno, lo que os iba diciendo. Total que ahí pone la luz negra, la chica con su peluca rubia y tal y cual, pues empieza a cantar canciones, canta una canción tal, no sé qué, no sé cuánto, son un poco contorsionistas las chicas de ahí. No es striptease, que no estoy hablando que eso no es ningún striptease ni nada, que puede ser, yo que sé, puede ser que la chica vaya así con poca ropa, sí. Y por arriba, a lo mejor pues, con menos ropa todavía, también. Pero no es striptease, no es striptease. Que es erótico. Para lo que vamos a ver. Si es erótico. Yo creo. Para mí, no. No es erótico, es arte. Para mí, ya os lo digo, que es arte. Para a lo mejor un señor mayor. O yo que sé, de esos de hace muchos años y tal y cual, puede ser que sea erótico incluso un poquito más. Para un niño actual de 13, 14 años es una gilipollez. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto qué tontería es. O sea, para ello, para él, nada, si lo está viendo todos los días, 200 veces más que eso, con lo que ve. Y tal. Bueno, por eso os digo, pero erótico. Es que no sé si. Es que ya no sé ni lo que es erótico ni no, pero. Es para mí arte. Si el arte puede ser erótico, pues no lo sé. No lo sé. Para mí es arte. Es una cosa muy escultural. Lo que se veía allí era una cosa muy escultural. No es una cosa que digas tú, voy a mi casa y voy a ver lo mismo. Lo siento mucho, pero no. Que, por ejemplo, ponte que eres una persona joven y tal y cual, o mayor, da igual, y que tienes una novia, o estás con una chica, pues te estás así, que llama la atención, que además se ha retocado pues, la cara 20 veces, lo otro se ha hecho el no sé qué, ha ido allá a los alcampos ahí a meter los pies y las manos ahí, en el cajoncillo se va a hacerte las uñas y tal y cual y se ha gastado una pasta, y luego ha ido a la titisien y tal y y se ha puesto pues un poquito de botox aquí, un poquito de botox allá y tal y cual y no sé qué, y así con eso más la luz negra, dices tú, lo tengo en casa, ¿para qué me voy a ir por ahí a ver cosas si lo tengo en casa? No es lo mismo, porque tú lo que tienes en casa, sí, a lo mejor te pega así de refilón, se parece en algo, pero ni canta, ni baila, ni hace nada. Ni canta, ni baila, ni hace nada. Está tumbada en el sofá, con el móvil, ¿eh? Y nada más. Y lo máximo que puede decir, que te puede decir a ti, ella, porque además, pues cabrea como un saco, ahí, tirada y cabreada, te puede decir, no vales para nada. Porque te lo va a decir, al final te lo va a decir, perdón. Te lo va a decir, se va a ver ella, que está muy guapa, muy bien y tal, porque se lo han dicho las amigas, que le ha quedado muy bien todo lo que se ha hecho. Porque claro, si tú te gastas 5 o 6 mil euros y encima te dicen que no te lo has hecho bien, pues joder, pues ya te amargan la vida, que lo que pasa, muchas se amargan, ¿eh? Y tal, pues te dicen, joder, qué bien te ha quedado todo, qué tal, no sé qué, un monstruo. Pero bueno, en fin, al otro pues parece que le gusta y tal, pero al final te van a decir que no vale para nada. Te lo van a decir, un día u otro te van a decir, oye, no vales para nada, venga, ven para acá, que no vales para nada. Encima, además, que te, claro, te dan cobijo, te dicen, vente para acá, que no vales para nada, pues te están cobijando. Pero bueno, en fin, por eso os digo, no tiene nada que ver por la belleza que digas, joder, que yo tengo en casa una belleza que a mí no me hace falta ir al que... Sí te hace falta ir al que es hijos. Móntale un teatrillo a la belleza que tienes ahí, ponle luz negra y dile que cante, baile y haga lo que hacen las chicas del Crazy Horse, que ahí son 10 chicas o 10 o 11 chicas que no las hay en toda Europa, ya os lo digo yo, no la había, ahora no lo sé, pero bueno, lo que voy diciendo, estoy poniendo situación, ¿no? Os estoy poniendo situación, vale, bueno, y luego allí el sitio es un sitio pequeño y tal y cual, que cuando se aplaude, pues estás con el de al lado. O sea, bien, bien, yo la verdad que me lo pasé muy bien. Había los franceses ahí y tal, muy bien, muy bien, muy bien. Lo pasé muy bien. No había, fíjate, de aquella, que era hacía mucho tiempo, pues en China no lo dejaban salir de China, a los chinos, ¿no? Y tal, nada más que pues, una cosa muy concertada y tal. Y no había chinos, y tampoco había japoneses. Había, todo lo que había allí era francés, pues vete a saber, y como lo, de la Unión Soviética tampoco había ninguno, porque no lo dejaban salir tampoco, ¿no? Hay muchas veces que, de verdad os lo digo, que es muy conveniente que cada uno se quede en su sitio, y tal, y dice, joder, no, está todo aperturado, bueno, está, pues no, no había, no había, ya te digo yo que no, no, americano puede ser, pudiera ser que hubiera algún americano, porque no lo fui preguntando, pero seguramente algún americano sí habría, pero impresionante. Bueno, vamos a dejar un poquito, porque si no, no me va a dar tiempo, no va a dar tiempo a todo, porque voy a hablar de tres sitios. Vamos a poner un poquito del Lido de París. Ya hemos terminado con el Crazy Horse, ya le dijimos adiós al señor Vences. Señor Vences muy amable con nosotros, no sé qué, cuando queráis, no sé qué, voy a Las Vegas sentado, mi padre ha vendido género en Las Vegas también, y tal, dice, igual te veo por allí, no sé qué, no sé cuándo, sí, voy a Las Vegas, vale, bueno, pues iré a verte, y tal, estaré en el hotel, porque ahí se trabajan los hoteles, y tal y cual, en tal hotel estaré en Las Vegas, y muy bien, y va, tal. Bueno, ahora vamos un poquito al Lido de París. Y claro, como vamos al Lido de París, pues no nos va a quedar más remedio que poner un poquito de música del Lido de París. ¿Vale? Venga, un poquitín de música del Lido de París, que la tengo por aquí. La belle vie. panowie, madames et messieurs, zapraszamy na występ legendarnego kabaretu Lido de Paris. Sur un petit air printanier, je chante Paris. Au petit jour comme en pleine nuit, chacun dans nos petites vies. Paris nous berce ou nous affole, Paris nous touche ou nous frôle. Un jour comme vous, j'ai débarqué pour vivre Paris. Mais rempli dans mes paquets, c'est un légendarnego cabaretto Lido de Paris. Esto, fíjate qué entrada tiene lo del Lido de París también, ¿eh? Tiene un pedazo de entradón impresionante, impresionante el Lido de París. También lo dicen un poquito en ruso, porque luego después ya pues el ruso se ha gastado el dinero. El ruso que tenía dinero, pues le gustaba, se ha movido y claro, el Lido de París no va a ser tonto. Hay gente con dinero, pues habrá que atraerlo. Bueno, el Lido de París, cuando fui la otra noche ahí. Ya mi padre ya consiguió ahí, ta, pum, pum, conocía gente y tal y cual, pero ahí había más que nada, había que pagar la entrada. ¿Por qué? Porque te dan de cenar. Te dan de cenar ahí, no queda más remedio que cenar. A cenar yo no quiero, tal, no sé qué, tal, pero no, pues hay que cenar, hay que cenar. Pues tiene unas mesitas ahí y tal. Y eso sí que estaba al lado del Clarís. Ahora no sé si estará en el mismo sitio, es que hace mucho tiempo que no paso por allí y tal. La última, ya os digo que siempre yo ya no, casi no voy a espectáculos y todo eso. Ya desde que mi padre falleció y tal, yo ya no piso esos sitios y tal, pero sí a Cuscús y todo eso, sí, sitios guarros de comida allí y tal, porque está muy buena la comida, sí, ahí sí he ido, pero mucho. Bueno, pues ahí el Lido de París estaba ya orilla del Clarís y ya, derechitos al este, andando, que podía ir. 5 minutos andando, 6 desde el Clarís, no había más. El Clarís no lo busqué, lo tiraron, que he ido por allí. Lo tiraron enterito, no hay ningún problema. No sé qué habrá más con lo que habían hecho ahí. Que hay unos retretes caros que vale 3 euros ir a hacer pis y tal, pero vamos, no sé exactamente qué más hay ahí. Pero bueno, están muy limpios, ¿eh? Os lo recomiendo. Si alguna vez os entra un apretón o lo que sea, tal, que de hacer tal, algo prostático y tal, y os metéis ahí, pagáis 3 euros, pero ¿cómo está el baño? Se pueden comer sopas, señora, como decía el torrente, se pueden comer sopas ahí, en ese baño. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues ahí entrabas en el este y tal. Yo me acuerdo, la vez que fui, una de las veces que fui allí al Lido, había un helicóptero. Un helicóptero que salía volando por allí, pero era un armazón, ojo, que era un armazón. Lo que pasa es que al poner la luz negra muchas cosas se distraen y no te das cuenta, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y tú no veas cómo bailaban esas chicas. Y bueno, los chicos que salen de los boys, que llaman los boys, también cómo bailaban. Pero qué manera de moverse, qué manera de bailar. Claro, tú, como te voy a decir, tú tienes a esa a las 10 tirada en el sofá. Por ejemplo, digo, a ese. Te voy a decir que pues parece que digo, joder, no, es que me refiero a eso por cosas, tal. Pero vamos, pues a ese que lo tienes tirado ahí en el sofá, que es un figurín, que lo tienes todo el día en el gimnasio, con las pesas para arriba y para abajo, todo el día un figurín. ¡Hala! ¡Qué figura tengo! Vamos, que va el tío por ahí así, que va mirando a todo el mundo con un desprecio. Bueno, pues ese, te lo llevas ahí con los boys, con los chicos de ahí del Lido de París y no vale para nada. Entonces cuando tú ya sí le puedes decir al chico que no vales para nada, tanto gimnasio y tanta leche, ¿para qué te vale? No te vale para nada si no sabes ni levantar la pierna, no puedes. A ver, venga, ponte este, el frac este que te vamos a poner, este frac de lentejuelas. Pues como a un santo dos pistolas. Porque no se sabe mover, porque le salen todos los músculos ahí de las piernas y de lo otro y tal. qué figurín. Y lo tienes ahí vacilando todo el día y diciéndote lo ciclado que va, y mira esto, y estos polvos para no sé qué, y estos polvos para no sé cuánto. Claro, ahora puedo decir la inversa, ¿no? A esa que tienes tirada ahí en el sofá todo el día, que te crees que es el oro y el moro y tal y cual, vete ahí a mirar, ¿no? Vete ahí a mirar. Que te has llevado la limosna te has llevado. Vete allí y mira lo que hay. Hombre, por favor, profesionales 100% ahí que se mueven, que... Vamos, hombre. Claro, luego después dices tú... A mí, si me llega un amigo mío y le veo así con una así despampanante tal y cual, despampanante de aquella manera, ¿no? Y con los morros y con esto que se ha puesto y con lo otro y con lo demás allá, y sus 34 teñidos de pelo que no sabe ya de qué color ponerlo, ni se acuerda del color original tampoco del pelo. Me dice, yo es que he estado saliendo con una chica que bailaba en el Lido, digo. Entonces ya sí que me quito el sombrero, digo, sí señor. Digo, ¿has estado con una chica del Lido? Sí, esta, fue mi novia durante tantos años, lo que pasa que por circunstancias... Digo, es un amigo para toda la vida. ¡Pero para toda la vida! Si me dice, fíjate, y no soy, no es que sea racista, ni no, no, porque va, hombre, mis mejores amigos los negros, de cuando estuve en la Nigeria, pero mis mejores amigos... De siempre, que los sigo llamando y me llaman y tal, y he comido con ellos en los sitios, he comido con la mano allí, con lo que se toman ellos ahí, en la cazaba y lo otro y tal, con la mano, he comido yo con ellos, ahí en el, este, ¿cómo se llama? En el, la papa este, un sitio que había allí y tal, con la mano, ahí con ellos, ¿y qué? Pues mira, y muy bien, el único blanco de los 10 millones de negros que había ahí alrededor. En fin, todos los demás blancos al Sheraton, donde van los de Naciones Unidas y todos metidos en el Sheraton, ahí. Uy, hemos estado en Nigeria, pero qué coño, qué vas a estar en Nigeria, hombre. Pues no te he visto en ningún lado. Es que bueno, íbamos al Sheraton y luego nos íbamos con un taxi, nos íbamos a la embajada y tal y no sé qué. Pero bueno, ¿es eso que es estar en Nigeria? ¿Eso está en Lagos? Bueno, fuimos a la playa una vez en un autobús que nos llevaron, a una playa privada de un señor que había allí. Pero bueno, esto... Oye, que se me ha acabado la música, pero fíjate que tenía... Pues la pongo otra vez. Nada, que no tengo ningún problema. Que empiezo a tener la música. Venga. Bueno, lo que estaba contando del... Que te dice eso. Y luego, o por ejemplo, te dice... no, es que he estado yo. No, yo conocí a una chica cubana. No, tampoco. No me contéis que bailan muy bien la cubana, que baila muy bien esto, o que conocisteis una en Santo Domingo que baila. No, no tiene nada que ver. Y no es por racismo, ni por esto, ni por lo otro, ni por... No, es que no tiene nada que ver una chica del Lido de París. O de esto, ¿cómo se llama? Del Crazy Horse. No tiene nada que ver con lo que podáis haber visto allí en por los Caribes. Ahí seguramente el no oyente, el de la mesa donde yo no me voy a sentar el día de la boda, porque no me voy a sentar en la mesa de los registradores, ni de esto ni de otro, que ellos sí que conocen bien el Caribe, que lo conocen muy bien el Caribe y las caribeñas y todo esto. Que han oído muchas mentiras allí, y, no, y bueno, se les ha contagiado porque ellos han dicho, no veas la de mentiras que han dicho ellos también, ¿eh? Y es que están mienten, claro, mienten. ¿Y tú qué? Tú mientes más que ellas. Bueno, vea, no vea, que estoy además muy entregado hoy al programa de París, que me gusta mucho. Bueno, venga, entonces, el Lido, una maravilla, eso. Y sobre todo llegas el olor, que es que parece mentira, pero es un olor, qué maravilla, cómo huele aquí, es todo, ¿qué os voy a contar? El olor, las plumas, las chicas, el este, lo otro, es Y yo no bebo, vamos, no, cuando estaba allí con mi padre, allí que todo el mundo estaba, generalmente les ponen ya de la casa una botella de champán, ¿no? Ya que se han gastado el dinero, que se lo gasten bien, ¿no? Y te ponen la botella de champán y tal, no, mi padre y yo no, agua mineral. Había que tomarla de allí, la Perrier esa, pues bueno, pues toma la Perrier, pero agua mineral, agua. Mi padre era agua mineral, especialista en aguas minerales, era mi padre, no sé, yo no le vi a mi padre beber nunca en la vida, nunca, nunca, no le molestaba que bebieran los demás, pero él no molestaba, ni fumar ni beber, nunca, le vi ni fumar ni beber, no, o sea, para el fin. Bueno, venga, ya dejamos el lío de París y nos vamos rápidamente al Molangus. El Molangus, el Molino Rojo, el Molangus de París, que está en la zona de Pigalle. Vosotros cogéis el metro, y nada más salir del metro de Pigalle, en una de las estaciones, os encontráis con el Molangus. Oh, ¡qué maravilla! Mira, hay dos cosas que podéis hacer en esa zona de Pigalle, es ir al Molangus o ir al Sacré-Cœur. Oye, no tiene que ver una cosa con la otra, La verdad que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, pero yo os recomiendo, sin mezclar, que vayáis a los dos sitios, No podéis dejar un sitio y de coger el otro y decir, joder, pues nada, tal, no. O sea, lo que no puedes hacer es ir al Sacré-Cœur, estar ahí tal y cual, y luego ya de luego al Molangus. No, hacerlo en días diferentes, por tener un poco de respeto y saber separar lo que son las cosas, separarlas un poco. Pero bueno, al Molangus. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Decía la gente, es que no tiene tanta clase. Sí la tiene, la ha ido cogiendo. Claro, lo que pasa es que si tú lo comparas con el Molino Rojo que había ahí en Barcelona, donde salía esta que no me acuerdo, que no sé, tal, toda la gente, pues claro, es que era un, ¿qué queréis que os diga? Era una ordinariez de pueblo. Una ordinariez. Lo del Molino Rojo de vez en cuando, las cosas que podían decir las señoras que trabajaban allí, y no bailaban igual que las del Molino Rojo. El cancán, bueno, espera, que lo voy a poner la música del Molangus. Es que me voy, ya voy a quitar la del Lío de París y pongo la del Molangus, que os va a gustar un montón. Ya verá, a ver dónde la tengo aquí. Oh, aquí la pongo. Metéis ahí el Molino Rojo. Es que qué maravilla, pero qué maravilla. Oye, que cuando os he dicho esto del ¿cómo se llama? Del Molino Rojo de Barcelona. Oye, que yo, con respeto a todos los artistas, que cuando digo que dicen ordinarieces, porque sí los dicen. Oye, que yo he ido al teatro chino Manolita Chen, el de Antonio Encinas, he estado allí, que montaba una carpa, que entraban casi 4 o 5 mil personas en la carpa allí, y yo he tenido mucho respeto cuando estaba Manuel Encinas, que se ponía así gordo y tal, grande, vamos, grande, y se sentaba al lado y decía, te daba así con el codo a mi padre, como era viajante y tal, tenía buen género, pues le daba así, le decía, ¿has visto lo que llevo? Y claro, mi padre, pues, el hombre, pues sí, vale, lo que lleva, sí, claro, ¿qué iba a decirle? ¿Qué iba a decirle? Ya, a decirle, pues, tal, no sé qué, no, era lo que había, señores, y entraban 6.000 personas, 5 o 6 mil personas entraban allí y se hacían 3 funciones o 4. Tú imagínate, ibas a, yo qué sé, pues las fiestas de pues Guadalajara o las fiestas de ahí en, yo qué sé, en Teruel, Soria y tal y cual, que iban para allá. No veas tú cómo se ponía eso, la chavalería, los niños y tal. Bueno, pues es que eso es un sitio. Y el Molagús es otro. Es otro. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Qué pasa? Que en Molagús o en el Lido, te la puedes coger con papel de fumar, y en el Teatro Chino, 4 letrinas y sin papel. No. Todo tiene su dignidad y tiene su cosa. Que montar una carpa de esas hay que montarla, desmontarla, llevarla, todas las chicas que van, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, los que salgan ahí a actuar y todo eso. Un respeto con esa gente. Pero mucho respeto, ¿eh? Que son todos artistas. Y yo os voy a decir una cosa. Y a mí, pues lo que es el deporte, el arte y eso, es lo único que merece la pena. Yo lo digo de verdad, lo único que merece la pena, lo demás no vale pana. Pero pana. Lo voy a decir. En la mesa esa donde quizá no vaya, de la boda de la hija o el hijo del notario, todavía no sé si es hija o hijo. En esa mesa, que están los 2 o 3 abogados del Estado, los registradores y tal y cual, y no sé qué, y no sé cuántos. ¿Qué preferís? ¿A ti te ha tocado ahí? ¿Qué preferís? ¿Esa mesa? ¿O que en la mesa donde te toque haya 3 chicas del Crazy Horse, una del Moulin Rouge y otra del Lido de París? En esa mesa, tres chicos boys ahí con él, que vayan también ya, que pueden ir de etiqueta, como es una boda, que vayan de etiqueta ya, la misma que se van a poner ahí, que se la lleven ahí puesta, ¿eh? Bueno, las chicas no, que vayan un poquito mejor, o sea, no mejor, van muy bien en el Lido y eso, pero un poco, como por si hace frío, que se ponga una chaquetita, una rebequita, por si hace frío. Vamos, ¿dónde? ¿Dónde te sientas? Dímelo de verdad, ¿dónde te vas a sentar? Por mucho que le quieras sacar la pasta a esta gente, o que quieras que te asesoren para tu negocio o lo que sea, vamos, dirás, que me asesoren otro día. Yo me siento en la mesa con estos del Moulin Rouge y con él. ¿Pero dónde, hombre? Pero vamos, hombre. Pero si es que está visto. No nos vamos a engañar, no nos vamos a engañar. Incluso fíjate lo que te digo yo. Llegas y que conoces, hay una jueza, por ejemplo, que hay una jueza, y el marido no es juez, el marido que le conoces tú de antes, de la circunstancia que sea y tal, buen chaval y tal, y le dices al marido, dice, vente, cámbiate de mesa lo posible, te ves conmigo la del Molán, que están ahí los chicos, uy, a ver qué le digo a mi mujer y tal, digo, cuéntale lo que sea, te ves aquí, oye. A los 2 minutos lo tienes sentado. ¿Y qué le has contado a tu mujer? Pues le he dicho que voy a tal. Y lo tienes sentado ahí. Hombre, por favor. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está el arte? El teatro, los actores, todo eso. ¿Dónde está eso? Que no sean vendidos, que no sea gente vendida, sino que sea gente que es muy buena y que no te haga falta que se venda a este, al otro, tal, para que te... para que te retiren o para que... ¿Sabes? Yo qué sé, como se hacía antes, la chica conjunto, la que estaba bien, llegaba a la empresa y la retiraba. No, esta gente, no. No, que sea una cosa formal. Ahora, no, ahora el empresario no te retira, ahora te retira el político. ¿Sabes? Decidme, ¿qué mesa vais? ¿Vais a creer en todo lo demás? Yo solamente creo en el espectáculo, el arte. Ese es lo único, y en el deporte es lo único que creo, porque es lo único que creo que existe de verdad. Pero de verdad, lo demás, madre mía, lo demás que es un lío para sacar la pasta a la gente y nada más. Es un lío que tienen montado ahí, nada más que lío y lío, pero por un lado, por otro y por lo demás allá, es un lío todo. Pero el arte no, porque el arte lo es. y ya ves lo que hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ese arte se está cambiando ahora, que hay un arte, no es que sea inferior, un arte diferente en la gente que, por ejemplo, pues lo que le gusta a la gente muy joven y tal y cual. Sí, lo que le gusta a la gente muy joven es eso, pero luego la gente joven, como no es tonta, al final se va a lo bueno. Cuando lo toca una vez, cuando tú te has acostumbrado a ir a sitios buenos y hoteles buenos, luego no quieres ir a las pensiones. Que es una cosa que tengo yo buena, que igual voy a una pensión que no tiene, o a un hotel Ibis de esos que tiene la camita y nada más, ¿sabes? Que oye, que si me llevan a un hotel bueno y tal y cual, pues voy. No me quedaría a dormir, pero ir sí. Sí, iría a tomarme algo y tal y cual, sí, estar allí, por ejemplo, sí. A dormir no. A dormir me vuelvo al Ibis. Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo sí, yo ya llega un momento que es paso de muchas tonterías, que son todo tonterías. Aparte que no conviene acostumbrarse a esas cosas. Hay una cosa que siempre se dice, que siempre la gente que se echa a sí misma, por ejemplo, pues el señor Pocero, toda esta gente, ¡ah, que estuve yo con los pozos a los 15 años ya, limpiando y tal, y quitando porquería y no sé qué, y no sé cuántos y tal, y te lo cuentan, y ah, te lo van a contar, pues yo empecé de no sé qué, empecé de botones, empecé de tal, y qué mal, y qué mal, y qué mal, ¡buah, ya! No sé qué, pero luego poco a poco con la lucha y tal. Y entonces le dices tú, bueno, vamos a ver, empezaste con 12, 13 años o 14 de botones o limpiando fosas sépticas como el Pocero. Bien, ¿a qué edad dejaste de hacerlo y ya más o menos tenías dinero, mandabas a gente y tal? Bueno, pues yo en el banco hasta los 23, 24 años ya empecé a hacer otras cosas y no sé qué. Por ejemplo, que era portero, luego llegó a ser el presidente del banco, ¿no? Pues hasta los 24, 25, luego ya me pasaron a no sé qué y luego ya hice unos cursos de no sé cuántos. Vale, estamos contando que estuvo en ese negociado que no le gustaba o que estaba así 8 años, 8, 9 años. El Pocero que empezó tal, pero luego que si se compró la retro empezó a hacer no sé qué a los 22, 23, ya. Y luego ya desde los 23 hasta los 70, 80, como un conde. Pero ponte tú que sea lo contrario, que naces en una casa bien, en una casa muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Y tal, ya está, has nacido ahí en la casa bien y tal, y estás como mi amigo este que perdón, que tiene el título, ¿no? Oh, está muy bien, toda la vida ahí con el padre, con el título, invitándolos aquí, allá, en no sé qué, en no sé cuántos. A los 45 años, por ejemplo, se le muere el padre, los negocios le van mal. Vete al pilón. Vete al pilón ahora, cuando ya, ¿eh? A ver quién baja al pilón. Cuando ya tienes esa edad, cuando has vivido todo lo que has vivido de maravilla. ¿Qué preferís? Desde los 13 hasta los 22, 23 años, pues sí, estar ahí pues, malamente y tal, recogiendo basuras, tal, no sé qué, esto y lo otro. Y luego ya después, a todo alcanfor, a todo lo que da el cuerpo, ¿eh? O llegar a los 45, haberlo tenido todo y de repente, nada. Pero nada, de nada, de nada. Vivir de haber arrendado la caseta al guarda a unos rumanos para poder pagar el IBI. A ver qué. Decídmelo, a ver qué preferís. ¿Cuál de las dos cosas preferís? A ver. Esto es mucho como lo de los. ¿Esto cómo se llaman? Esto que te sacan una oposición de estas buenas, gordas de estas, que tiene memoria, gente con memoria. Te saca la oposición, se empiezan a estudiar con 22, 23 o 24 años, y en 3 añitos, pues tiene buena memoria. En 3 añitos, pum, te han sacado una nivelada buenísima. Bueno, luego ya desde los 25, 26 que han sacado la oposición, hasta que se jubilan algunos a los 70 años. Es que yo estudié mucho. Y es que yo no es lo que hice. Macho, ha sido 3 años de tu vida, tío. 3 años de tu vida. Y el que le han dejado con una mano adelante y otra atrás, cuando tenía 45 años, que la han echado de la esta, va a estar 20 o 30 años viviendo asquerosamente. Hombre, en fin, no sé. Bueno, vamos a ver, ¿qué os podía poner ahora? Una cosa, tengo que ver si tengo que hacer un replanteamiento, porque ya os he explicado muy bien de qué va todo lo del lío de París, ¿sabéis? De lo del Moulin Rouge y tal y cual y esto y lo otro. Ahora os voy a poner una cancioncita mientras que... porque ahora tengo yo que rehacerme a mí mismo. ¿Cuál os puedo poner? Os pongo la de... Venga, una que no va con esto, pero va con lo otro. Os voy a poner la de Un día me fui del pago, ¿vale? Por si acaso, para que no tengáis ideas raras en la cabeza, ¿de acuerdo? Venga, ¿dónde está? Que Un día me fui del pago. Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino, es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son para irse, las penas son para volver. Los caminos son para irse, las penas son para volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. No se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y tosca que de chico recorrí. Arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. Bueno, pero qué bien el Juan Larralde, qué bien canta, ¿eh? Que no se nos manque el zurdo, ¿eh? Que tenemos que hacer muchas cosas juntos, que no se nos manque el zurdo hasta que no lleguemos a donde tenemos que llegar. Bueno, perdón, ¿os ha gustado un poquito esto? Por lo menos no ha sido una cosa así tan dura y tan fuerte como el otro día, de eso que os hablé, de lo del McDonald's y los padres y esta gente y todo eso, ¿no? Esto es más así, más para que, perdón, a ver si podéis ir al Lido de París y al Moulin Rouge. Yo creo que si buscar una excusilla y tal, no. Hombre, no hagáis la cosa de decir, cojo ahora a tres amigos, a tres amigas, nos vamos para allá, dejadme los maridos en casa. No, hombre, no. Si puedes ir con tu mujer, tu pareja o lo que sea, vete con ella. Y míralo, y tal, y todo lo que sea una cuestión artística. Y no lo veas como, que vaya negocio. No, no. Lo artístico es lo artístico, hombre. De verdad os lo digo. Es que es lo único que nos queda. Lo único es lo artístico. De verdad. Y claro, había una película que decía, en la película esta de, como el motín de la Bounty, en la de la primera, la del año 36, que me gustaba mucho. A mí esa película me ha gustado siempre mucho. El capitán decía, porque iban a azotar a uno, y además ese uno pues estaba muerto, además, y le seguían azotando. Dice, no se queda al Banks, al señor Banks, que dice, no se quede usted a mirar el cómo vamos a azotar a este y tal. Dice, no, yo solamente creo en el arte y no sé qué y no sé cuántos. Y dice el capitán, dice, ¿y usted se cree que no tiene arte el mi contramaestre cuando azota? claro, si ya nos damos cuenta que la cuestión de cualquier cosa ya es arte, pues no, pues estamos muy equivocados. Porque si vamos a convertir la cuestión política y la cuestión de en arte, pues no. Eso no es arte. La banca, lo siento mucho, la banca no es arte. Los préstamos no es arte. Cofidis no es arte. Por mucho que te lo quieran pintar, que tal y cual, eso no es arte. La administración no es arte. El Ministerio de Hacienda, que te incendia. No, el Ministerio de Hacienda no es arte tampoco. Eso no es arte. Lo militar tampoco, por mucha canción que pongan, no es arte. El fin no es el arte. No es el arte. Que luego haya habido muchos militares que hayan defendido el arte, que les haya gustado el arte y tal, pero eso aparte, eso ya en su vida privada. Pero decirme qué negociado, de todas las que hay, qué negociado es arte. Puede ser arte, sí lo puede ser, a lo mejor un médico. Y ya no digo solamente los médicos, estos, ¿cómo se llaman? Los de estos médicos, los cirujanos y todo eso. No, te digo el PH, el médico de familia, por ejemplo. Un médico de familia puede tener mucho arte también, ¿no? Porque puede, con su arte y sin medicinas, pues puede curar a una persona, ya solamente psicológicamente le puede utilizar su arte dentro de la medicina para poder curar a alguien. O un cirujano que sea un artista, cosiendo y descosiendo, vamos, primero descosiendo y luego cosiendo, que sea el tío un artista que llegue a... Y sí, puede, hay un cierto arte en la medicina, hay mucho arte en la arquitectura. Pero muchísimo arte en la arquitectura, muchísimo, ¿sabes? Incluso hasta la ingeniería, puede ser una ingeniería muy artística también. Aunque sean un ingeniero de camino, dos y dos son cuatro, toda la vida. No, que puede ser artista también, ¿eh? Puede ser un artista en ese, oye, que te puede hacer un, un puente artísticamente que pase por un lado o por otro, que el tío... Pero en el ayuntamiento, por ejemplo, en recaudación del ayuntamiento, ¿hay qué arte hay? Joder, pues tiene un arte para quitarte el... No, eso no es arte. Eso no es arte. Lo de recaudar no es arte. Porque lo de recaudar es una imposición. Es una imposición. A ti te imponen tal. Es que, oye, si quieres tener... Si tienes que... Quieres tener carretera, hospital y eso, ¿qué? Pues tienes que pagar. Pues sí, tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Pero claro... perdón. El que paga, manda. Y aquí... A quien les pagas, mandan. O sea, tú pagas para que te manden. Tú pagas para ir a un negociado y te diga el del negociado, ha cogido el número. ¿Pero el número para qué? Si está todo esto vacío. Shh, aquí sin número. Aquí sin número no le van a... ¿Usted qué quiere? ¿Llegar aquí y ala, venga? ¿Que le atiendan? No. Usted tiene que coger número. Pues si es que no hay nadie. Y coges el número, y cuando coges el número... Dices, el 84, dice, madre mía, 84. Y de repente sale en el cartelito, el 84, anda, pues mira, me ha tocado. Eso sonará de otra cosa. El que me ha oído otras veces y tal y cual sabe por dónde viene esto, de la barbería. Pero... No sé, es lo que hay, señores, es lo que hay. Pero no me confundiré, no me confundiré el arte con cualquier cosa administrativa, militar o cosa así. No tiene nada que ver, ni arte ni el deporte. El deporte es muy artístico también, ¿eh? El deporte es muy artístico. Y al que le gusta el boxeo, por ejemplo, como a mí me gusta el boxeo, le voy a poner algo que... El no oyente mío odia, que es el boxeo. Por eso no me oye, porque odia el boxeo. A mí me gusta el boxeo, por eso no me oye a mí, porque me gusta el boxeo. El boxeo, que vosotros lo veis, o sea, que lo primero que ves es un tío pegando unas bofetadas impresionantes, por ejemplo, y otro recibiendo esas bofetadas también, ¿no? No, el boxeo tiene mucho de arte. Y de hecho, el boxeador, que es artista a la vez, es artista, que sabe moverse bien y qué tal... Es una delicia verlo boxear. Es una delicia. Es una delicia verlo boxear y verlo pegar golpes. Nada. Generalmente, un boxeador que sea muy bueno, no tiene una pegada descomunal. Pero tiene una pegada continua, que va mermando al otro boxeador. O sea, eso todo tiene su cosa. Bueno, amigos, os pongo una musiquilla, a ver qué musiquilla, no sé. Oye, ¿cómo se pone esto de alto, eh? Lo tengo aquí. Y ahora para que lo baja un poquito. Que se pone todo esto. Bueno, ¿qué canción os puedo poner? Podría poner la de Garrincha, de Cita Rosa, pero no. Os voy a poner... La de... ¿Habéis oído alguna vez la poesía es un arma? Lo que pasa es que no me acuerdo. Yo me gusta la cantada. Y esta otra no está muy cantada. Sí, siempre os digo que pongo la de Angelillo la Chiclanera, pero luego no la pongo nunca. Venga, os pongo la de Angelillo la Chiclanera. ¿Eh? No, ¿verdad? No, sí, el no oyente dice que no, que esta que no se la ponga. Pues es que no tengo muchas cosas, no tengo muchas cosas hoy que poner aquí. Tengo aquí la de... Voy a poner otra vez la de Barco Negro. Y mientras tanto me aclaro yo un poco las ideas, que es que me he quedado un poquito en blanco después de este viaje que hemos hecho por París. Me he quedado en blanco. Venga, Barco Negro, de Marisa. So llegas de partir, pues todo en mi ordal me dices que estás siempre conmigo. De mañana entiendo que me haces feia, acordei tremendo deitada na areia, mas lá dos teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas açudas. Dizem as velhas da praia que não Bueno, amigos, ¿qué tal? Bien. Me he dejado... Me había dejado lo del micrófono apagado, luego me imagino, pero no lo sé, pero me imagino que podré más o menos saber desde dónde hasta dónde tengo que cortar para ponerlo otra vez bien, pero bueno, eso lo arreglo rápidamente. Estoy aquí con lo de la ilusión, ¿eh? Ha estado bien lo de podernos meter en esa ilusión de haber estado en el Crazy Horse. Mira, si no habéis estado, da igual, con esto que os he contado yo, os va a llegar. Al no oyente no, porque si el no oyente tiene que ir, tiene que tocar, tiene que verlo, tiene que tal, tiene que lo seguir, y tiene que criticar además. Pero por unos momentos yo creo que hemos vivido esa ilusión del Moulin Rouge, del Lido de París, del Crazy Horse, de esas chicas que te pasan, de esos chicos también, ¿eh? Ah, bueno, vamos a poner los dos. Te pasan esos perfumes, esas colonias, esa ligereza. Ligereza que no, que por suerte, por desgracia, pues no la tiene la que el que tienes o la que tienes tumbada en el sofá. No lo tienes, tal, ni profesionalidad ninguna. Oye, que puede estar muy bien, ¿eh? Pero nada más. Y ese arte que tiene esa gente, que aquí lo único que vale verdaderamente es el arte. Es lo único, único que puede valer algo, es ese arte. Y nada más. Y nada más. Os tenía que decir también una cosa. Cuando os he hablado antes del teatro chino Manolita Chen, que tal, que ahora, oye, allí era un sitio que 4 o 5 mil personas no pueden equivocarse. Cada vez que se llenaba eso, ¿sabes? Es una carpa que se llenaba y animaba a la gente. Iba por las ciudades, pueblos pequeños, capitales, de todo. Y se llenaba. Y se llenaba. Siempre, además, no había ningún problema porque le daban un descampado y a la venga, al descampado. Y ahí, por ahí, es donde se montaba. Pero luego también en Madrid había espectáculos muy, muy buenos de revista. Muy buenos. Contaditos, pues cuál estuve yo vendiendo por ahí. Yo ya vendía, bueno, no llegaba yo a vender, pero fui allí también, iba allí con mi padre a mirar y todo eso. Mira, buena revista, buena revista en Madrid, la hacía Zorí Santos. Pero muy buena, muy buena revista, muy selecta, muy buena, muy copiada, porque claro, todo lo ha copiado, muy copiada de los mejores espectáculos de París, y muy bien, está muy bien llevada. Sabían hacer revista estos dos grandes actores, Zorí y Santos. Muy buena, la hacían muy bien. Luego ya bajaba un poquito más el pistón. Estos estaban, me parece, ¿qué teatro estaban estos? Me parece que estaban en el Teatro Alcázar. Sí, estaban en el Teatro Alcázar. Luego ya bajaba el pistón bastante más lo que salía en el Martín, lo que salía en la Latina, por ejemplo, todo lo que, ya, yo qué sé. Oye, con todo mi respeto a todos los actores, ¿eh? Al Pedro Peña, todos, muy buenos actores, muy buenos profesionales, todos, pero muy buenos todos. Lo que pasa es que ya a nivel de revista, pues ya bajaba un peldaño más. Ya los figurines de esto, ¿cómo se llama?, de la ropa y todo eso, ya no era lo mismo, ya era otra cosa, ya era un nivel inferior, ya era estos Zorí Santos ya tenían un nivel más alto porque copiaban cosas, traían tecnología de fuera, trajeron el ciclorama, iban trayendo cosas, se gastaban dinero en decorados, mucho dinero en decorados, escaleras, esto, lo otro, la ropa era tan buena o mejor, fijaros lo que os digo, tan buena o mejor, lo sé porque mi padre llevaba buen género y iba allí, miraba y tal, y era el que me lo explicaba, ¿no? Y tal, y era tan buena o mejor que la que podían sacar en el Folies Bergère o en un sitio de estos y tal. Lo que pasa es que luego respeto mucho, por ejemplo, Tony Nebrán se dedicó mucho también a la revista, y el hombre hizo la muy bueno, él era muy bueno, porque como actor era buenísimo. Era un cómico extraordinario, que estuvo unos años olvidado totalmente, hasta que el Segura lo rescató. También es que tuvo un accidente el hombre y no, no pudo. Pero hacían buena revista en el Teatro Calderón. Muy buena revista también. No llegaba a la revista de Zorí Santos. La única decían, yo no, eso nunca lo vi porque era muy pequeño y tal, decía que los vieneses, el Gustavo Rey y el otro y tal, decían que los vieneses llevaban muy buena revista, muy buen conjunto y tal. Eso. Hay una cosa que a mí me llamaba la atención mucho, se lo preguntaba a mi padre, decía a mi padre, digo, oye papá, que aquí están, cuando me metí ahí por los camerinos, ahí hablaban, las chicas hablan inglés. Y dice, sí. El ballet que llevan estos dos, el Zorí Santos, esto es un ballet inglés, quitando alguna francesa que llevan ahí tal y cual. Pero hombre, papá, pero si aquí, mira hijo, aquí de momento no hay. El día que haya, seguramente, pues yo qué sé, pero de momento es que no hay bailarinas. De momento no lo hay, sí, hay bailarinas para lo artístico y tal y cual, pero para music hall no hay. O sea, para variedades no hay. Y tal, ah, pues qué lástima y tal. Y ah, pues chicas muy guapas. No, claro, sí, son muy guapas, son chicas que vienen, son meritorias, que vienen a España a hacer los méritos, porque a lo mejor pues en Inglaterra no les pueden firmar que han estado trabajando en revista, porque no hay mucha, o porque no llegan a ese nivel de momento, porque son muy jóvenes y tal y cual. Ah, sí. Claro, es una cosa, mi padre otra cosa no sería, pero el hombre, pero arte, de arte entendía mucho. Se metía y caía bien a la gente, le caía bien, porque luego después iba a casi todos los sitios de gratis. Cuando nosotros íbamos allí, que yo era muy jovencito, tenía 17, 18, 19 años como mucho, íbamos allá al Teatro Alcázar, que nos metíamos por detrás. Mi padre siempre intentaba vender su género, me enseñaba cómo había que hacerlo, había que esperar a que el Zorí y el Santo, los dos ahí, tal, no sé qué. Bueno, yo le llamo a Zorí y Santo, allí, bueno, el teatro, señor Zorí, señor Santo. Me acuerdo cuando llegábamos nosotros, que era la presentación, o sea, que iban a empezar ya esto, había un señor ahí, no sé cuál sería este, ¿cómo se llama? El regidor, que es el que lleva la cuestión de escena y tal, y nos llegamos un poquito pronto y tal, porque hay que llegar un poquito pronto, pues porque no puedes llegar ahí cuando se está cambiando todo el mundo y tal y cual. Llegas un poquito pronto y tal, para ya meterte, subes arriba donde estaban los camarinos de las chicas, y mi padre enseñaba género y tal, y no sé qué, y ya me decía, mira, esto tal, a esa de allí, a esa la vendes esto tal. ¡Buah! Mi padre fue el que el hombre y tal, que era un artista vendiendo, un artista, de verdad, que lo... ¡Oh! ¿Cómo lo hacía? Sin engañar. Nunca engañó a nadie, nunca. Siempre me decía mi padre, no puedes engañar. El género que llevas es lo que llevas. No lo pongas ni para arriba ni para abajo. Es lo que llevas. Y que la gente decida si te lo compran o no. Hombre, decía mi padre, dice, hombre, yo me podía haber metido en algo ministerial, en alguna cosa, que me hubieran tenido que comprar el material por narices, porque era el que yo llevaba y era el que el gobierno, a lo mejor, o los gobiernos, o lo que fuera, decía, ala, esto o nada. Pero mi padre nunca quiso eso. Nunca quiso, y podía haberlo hecho, porque era muy bueno, conocía gente y tal, y podía haberse, dice, nada, esto lo vendo yo, o se vende esto, no se vende nada, o sea, no. Mi padre estaba a la libre competencia, lo que fuera. Pues íbamos allí, como se estaba contando, y con esto, y pasaba el señor regidor ahí y tal, y decía, señor Zorí, señor Santos, 5 minutos, 5 minutos. Va a pasar por todos los pasillos, dice, señor Zorí, señor Santos, 5 minutos. Y mi padre y yo nos echamos paula, mirábamos al regidor como diciendo, estamos bien aquí. Ya nos hacía así con la mano y decía, quedaros ahí en esa esquinilla de momento, que van a pasar los actores ahora. Y tal, mi padre y yo ahí, quietos y tal, esperando a que pasaran los actores y tal y cual. Y luego ya, si teníamos suerte, yo con lo de las cortinas, allí no podía haber vendido nada, porque yo me acuerdo que tanto en el Alcázar como en el Calderón, todos estos teatros, pues, tenía, no sé si el Calderón tenía alguna ducha más, pero el Alcázar tenía una ducha sola para el primer actor, la primera BD, pues generalmente la primera BD. Y la primera vez no se duchaba ahí tampoco. O sea, que qué más da la cortina que no la cortina ahí, no. Nada, poco, hay muy poco, muy poco. Tenían todos los camerinos, sí tenían un lavabo ahí y tal, y luego un sitio para hacer pija, olía fatal. Pero poca cosa, ya os digo yo que tenía muy poca cosa. Y por ahí, y luego después, me acuerdo, ya un pelín antes de que empezara la función, que nosotros no la podíamos ver y tal, porque era cuando estábamos para arriba y para abajo y tal, vendían, luego íbamos al foso de la música, los músicos y tal, que jugaban a las cartas ahí y tal, y pues para vender mi padre. Siempre vendía, siempre vendía. ¡Hombre, viajante, cuánto tiempo! Siempre le decían y tal. Y luego decía antes de empezar la función, decía, señor Zorí, señor Santos, empezamos. Y empezaban. Y entonces veías a estos dos actores, los veías pasar. Yo la verdad, mi padre sí los conocía, yo no. Yo nunca, tal, no sé qué. No sé si me... Este, el que era más bajito así, me dijo, chaval, ¿qué pasa? Me dijo un día, y ya con eso ya me quedé, ya con eso me dijo, ¿qué pasa, chaval? Me dijo, tal, pero vamos, yo, el señor Santos que estaba por allí, yo no, vamos, nunca tuve ningún ese, si lo veía, me daba así cosa, no sé, hablar con ellos, pedazo de actores, ¿no? Y me quedaba así y tal, y con algún tramoyista que pasaba por allí, que te decía, oye, quitaros de aquí y tal, no sé qué, nos tenemos que apartar un poco y eso, porque mi padre que llevaba el material, pues ocupaba y tal. Al de la puerta, o sea, al de la puerta de detrás, que era por donde la entrada de los actores y todo eso, que era por donde entrábamos por detrás, pues allí, al porterito que había allí, pues siempre había que darle algo. Sí, porque si no, es que no te dejaba entrar. Luego había también, me acuerdo, había un gitano que iba también, que también vendía, era viajante y vendía trajes y cosas y tal y cual, que no se sabe dónde sacaba los trajes, además lo vendía, yo creo que eran, debían ser robados los trajes, porque, yo, vamos a ver, es como si ahora si te vendieran un traje entero completo por 50 euros, pues lo mismo a esos precios, y el tío traía la barra, traía con los llevaba colgados en la barra y con las rueditas y tal, oh, lo montaba allí, pim pam, tenía una furgonetilla y tal, y lo montaba. Y mi padre también llevaba el S, unas cestas de atrezo con ruedas, unas cajas, y las cajas las que yo le ayudaba a mi padre a cargarlas luego después, y ahí sacaba su material, sus cosas, lo que él llevaba. Él lleva buen género, la verdad, mi padre no engañaba a nadie. Nunca engañó a nadie. Nunca. Buen género. Ni se rebajó, ni le rebajaron. Ni se rebajaba para vender, ni le rebajaron por lo que vendía. Nunca. Nunca. Pues ahí pasaba, me acuerdo, esos dos actores que los tengo yo muy, muy, muy, muy grabados. Y todo, pim, pam, cómo llevaba la cosa, tal, la gente, cómo se reía la gente. ¿Cómo se reía la gente? Luego estaban otros teatros también, ¿no? Oye, que estaba con Tony Leblanc y se reía la gente con Tony Leblanc, que es que no te puedes ni imaginar cómo se reían con él. Pero es que era una barbaridad lo que se reían y tal, y es que era un tío. A mí, la verdad, os lo digo de verdad, yo me quedo esos tres actores de revista, bueno, teatro, revista, lo que hicieran, ¿no? Me quedo con los tres, luego así, hay otros también, yo que sé, Antonio Garisa, me acuerdo, pero él, no me acuerdo mucho de ahí, había poco que vender, porque llevaba comedia, y me decía mi padre, mira, los que llevan comedia, que son cuatro y tal, no te van a comprar nada, y es verdad, no te compraban nada, pero bueno, qué cosas, qué cosas. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Que ya, uy, ¿por dónde vamos? Ya, madre mía, pero bueno, esto no puede ser. Uf, nos hemos ido ya muy lejos. Venga, vamos a ver, la casa fonorreina y el canta. A ver qué tiene que ver una cosa con otra. Venga, que os quiero mucho. A ver qué se me ocurre para mañana. Pero el arte. Algo que tenga arte. No sé. Algo que tenga arte. ¿Qué cosa? Algo, venga. Algo que no tenga nada que ver con la saborra esa. Con ese lastre que está ahí, que a ver cómo no lo quitamos de encima, que no hay manera de achicarlo ni con bomba, ni con nada, solamente haciendo un agujero por abajo. Pero claro, si hacemos un agujero por abajo, igual se nos hunde el barco. Sí, que son capaces estos de hundir el barco para salvarse ellos, ¿eh?

las... الله يشهد شهدة النار وحلوا